Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Muy buenas noches. Aquí estamos en Para Dónde Corres, programa 46. Programa 46, ¿sabes lo que es el 46, Cristian? ¿Qué es el 46, Dani? El tomate. Mirá vos, tomate, ¿eh? Tomate y cebolla, qué buena ensalada. Tomate, cebolla, breguianito. ¿Cebolla cruda o cebolla cocida? No, pues no es lo mismo. Cruda, la cebolla es cruda. Es como... Es fuerte la cebolla cruda. ¿Usted no sabe prepararla con sal antes para sacarle el ácido? El ácido. Y dicen que no hay que comer el centro, ¿vio? El último de ahí, el que usted la abre al medio de la cebolla. El finito ese no hay que comerlo. Mira. Ese es el fuerte. Dicen, ¿eh? A mí me gusta la cebolla violeta y la cebolla blanca. Ah, la cebolla violeta es riquísima. Riquísima, media dulce. Hay lugares que sí. Es dulce. Pero bueno, como esto no es solo un menú de tomate y cebolla, y ya son las 12 de la noche, muchos ya dejaron de comer. Les quiero dar la bienvenida a él, al hombre que está todos los programas desde la boca, el señor Marcelo Agüero. Hola, Dani, ¿cómo dice ¿Cómo que anda? Le anda? Me sentí Gabriel haciendo el señor. Y un aplauso. Marcelo, sí, quiere que le pongamos aplauso. Claro, ella no le quiere poner aplauso al programa. Los aplausos están en el programa de ella. Los tipos, ella negrea gente aplaudiendo, lo hace ella, nosotros no queremos hacer lo mismo. No, Gaby, Gabriela es una masa, la es verdad, masa, muchas gracias por, Gaby. ¿Cómo por hacer entrega, eso, perro? ¿No? Sí, con pum para arriba. Exactamente. ¿Se está ahorcando, Marcelo? No, estoy escuchando bien, yo me escucho bien, aunque esté acá o acá. Ah, ¿usted se escucha? Yo me escucho. ¿Usted lo escucha, Cristian? ¿Cómo le va, Cristian? Muy bien, Dani. Yo lo escucho muy bien a Marcelo. ¿Sí? Sí. Qué suerte. Yo le cuento, yo estoy deprimido. ¿Qué le pasó? Estoy deprimido porque no lo dejan postularse a la candidatura a Ivo Cupsarida, que es cómo se llama, y a Antonio Ríos. ¿A qué candidatura? Querían ser diputados de la Nación por Provincia de Buenos Aires, el Partido Federal. Mira. Y un juez dijo, no, no tiene aval, no tiene gente que lo vote, macho. No tiene partido. Claro, Partido Federal. Y ella, la señorita Malena. Hola, ¿cómo están, oyentes? Muy buenas noches. Hace mucho frío, tengo mucho frío. ¿Cómo anda? ¿No ves que no estamos con gorro, bufanda? A pesar de cómo nos dejó el aire, Gabriela, creo que se fue ella y entró... Y entró el viento, dejó la puerta abierta. Una ráfaga. Sí, ráfaga, poneme un temita de ráfaga. Hay un programa acá a la tarde en la radio que cada vez que dan el tiempo le mandan ráfaga. Qué sé yo. Pero bueno, ¿qué se toma para entrar en calor? ¿Hay algo? Un whisky. Un whisky. Jengibre también. Pero no, ¿jengibre te hace entrar en calor? No sé, depende. Eso para la tos. No sé, yo el otro día estaba comiendo ají puta parió. Sí, entras en calor. Eso, lo chiquitito, no sabes que no, casi me quedo sin respiración. Era muy fuerte, ¿no? Con Guille, con mi amigo de... Mira. De la vida. Te subió de golpe el calor. No sabés, me ahogaba. Empecé... Sí, pará, sí, es mucho calor. Mucho, es muy picante. Tequila eso. También, ¿o no? Claro, pero eso para bajar el picante. Ah. Cristian, ¿usted cómo se saca el calor? Estoy pensando... El picante. ¿En dónde estamos picando? Picando alto estamos. Y ese de picar alto está bueno. Eso es por cómo nos deja el programa Gabriela. La culpa de Gabriela. Pues nosotros venimos con ideas de hacer un programa live. Pero bueno, usted... Yo me saco el calor con una buena sopa. Una buena hecha sopa. Hecha por usted, ¿no? De sí, sobre. No, qué no, rica no. La sopa. Esas sí. Sopas hechas de sobre, es como que no tiene nada. Una sopa. La el sopa. Domingo me hice una sopa con todo, con zapallo, con... Bueno, le puse un dos... Puchero. Sí, ¿eh? No, no, sopa. Sopa, no, sopa, sopa, sopa, sopa. Porque el puchero también puede ser con sopa. Con fideo para sopa, cebolla, le puse cebolla hervida. Y bueno, salió buena, ¿eh? Salió buena. Sí. Yo me acuerdo de la sopa que me hacía mi abuela cuando éramos chicas con mi prima. Mi abuela era un poco malvada. Porque de verdura, ¿no? Sí, toda de verdura, acelga, bueno, zanahoria, sí, verdurita, zapallo, verdurita. Las cortaba todas chiquititas, era sopa, sopa. Y todas las noches tenía que comer la sopa. Pero mi prima tenía ojos celestes y yo tenía ojos marrones. Y a mí a veces no me gustaba mucho la sopa que me hacía mi abuela. Entonces me decía que yo tenía que comer la sopa si quería tener los ojos de mi prima. Era media malvada mi abuela. Discriminadora la abuela. Era media malvada. Tenía esa vista media perversa. Y a mí se me tendría que haber quemado la cuna para estar como Dani. Claro, más o menos. Escúchame, me quedé pensando en tu abuela. ¿Tu abuela te hacía lavar a vos los platos cuando terminaba la sopa? Mi abuela te podía partir los platos arriba de la cabeza. No, a mí no. Ah. A mis tíos puede ser que se los parta arriba de la cabeza, pero... No, porque decía, ella pues, tenía ojos verdes, o sea, no la discriminaba, te discriminaba vos. Me discriminaba a mí, que era como la marroncita. Como la cenicienta sería. Claro. Es como el cuento de Blancanieves. Pero bueno, ¿a quién le quiere dedicar el programa? Hago una cosa más con la sopa. Digo, ¿vio cómo hacen para meter una taza de sopa en ese sobrecito? O sea, cuando a uno le sobra la sopa, no lo puede guardar en la heladera, pues se vuelca. Es un quilombo. Sí, es un quilombo. A secar al sol. Un tema para pensar para otro programa. ¿A quién le quiere dedicar el programa, Cristian? Y bueno, yo le quiero dedicar el programa a mi abuela. A mi abuela, porque cuando me crió, hace como... tenía más o menos entre 10 y 15 años que viví con ella. Me hacía de comer y la verdad que me gustó mucho la convivencia, porque vivíamos con mis primos, éramos tres primos y vivíamos en un mismo techo. Los quilombos que habrán hecho con los primos, ¿no? Sí, sí, pero igual éramos serviciales, o sea, nos educó de una manera que, qué sé yo, ponele en la cena, ponele... por día, o sea, un día limpiaba uno, un día otro, nos arreglamos el cuarto. Pero yo me los imagino a los tres juntos haciendo, no maldades, pero travesuras. Y no, éramos bastante divertidos, nos divertíamos. ¿No mataron a la abuela de la silla, no? No. No, les fuimos siempre agradecidos de poder estar con ella y la verdad que nos educó bastante bien. Una vez, les voy a contar esto, una vez até un amigo a un árbol, a una higuera. Yo cuando era chico vivía en una casa en Avellaneda muy grande, cuando era chiquito, 6, 7 años, 5. Sí. Y jugábamos a los indios, entonces no es que lo agarramos a la fuerza y lo atamos, era dentro del juego. Lo que pasa es que se empezó a oscurecer y nos fuimos, lo dejamos atado. ¿Y lo dejaron atado? Sí. La madre lo encontraba y vino a mi casa a buscarlo. Y fueron al fondo y el pibe estaba atado. ¡Qué lindo amigo! Yo y todo, no éramos unos, no era yo solo, éramos varios. Lo que pasa es que él era el indio y teníamos que atarlo. ¿Y usted, Marcia, a quién le quiere dedicar el programa? Se lo voy a dedicar a mis dos compañeros de vida, que estoy ahí conviviendo con ellos, a Guille y a Jackie. Muy bien. Muy bien. Que me hacen sentir que estoy como en mi hogar. Como parte de la familia, como ¿no? Como parte de la familia, sí. Muy bien. Es que los amigos son parte de la familia. Salvo que sí, te aten a un árbol. Porque la familia no se elige, es la que te toca. Los amigos pero los elegir. Amigos de la vida son la verdadera familia. O sea, son la familia esa que uno elige. Un amigo es hermano que no... que no... podés dejar de elegir. El otro día estaba viendo una película que va un hermano a la casa de la hermana, la encuentra porque también está escapada y no se quería encontrar, y le dice y llega y es una fiesta y dice: ¿viniste al cumpleaños? Le dice el que le abre la puerta. Sí, sí. Y dice: ¿de cuándo te gusta la fiesta? Desde que no tengo que invitar a ustedes mi familia, le dijo la mina. Y un poco a veces pasa, pero bueno. ¿Usted, Mala, a quién le quiere invitar a su fiesta? Invitar a la fiesta. Claro, invitar a su fiesta y... No, vamos a empezar. ¿Por qué tuvo que decir que voy a hacer una fiesta? No quería contarlo, pero bueno, la fiesta sorpresa se fue. Es la fiesta sorpresa. Preparando las sorpresas. Bueno, yo le voy a dedicar el programa a los docentes que hoy estuvieron de paro. Hicieron paro, sí. Hicieron paro. Y bueno, y también porque estamos próximos a las vacaciones de invierno y llega el receso escolar. Yo le voy a dedicar el programa a dos personas: a La Libertad de Milagro Sala, Milagro Sala, te queremos afuera. Y a nuestra amiga en común, la doctora Jacqueline Guillén, que pasó por un mal momento y que pronto queremos verla bien y contenta, y pero contentos por ella porque todo salió muy bien. Y nada, dedicarle el programa a Jackie. Y a su papá. Y a su papá, que se está poniendo muy bien. Se está poniendo. Dice que ya está sentado un comiendo. Un toro hablando. Era al final, sí, mi hombre. Ya debe estar hinchando la bola el señor, ¿no? Perdón, Jorge, no quise molestar. No, ya debe estar mirando a las enfermeras. Viste que cuando internan a los padres... Son lindas las enfermeras. Me pone nerviosa. Mirar, ¿no? Cuando los padres están internados se ponen a mirar a las enfermeras. ¿Te parece que es así? Es que uno está sí, ahí aburrido. Sí, mi papá le hacía chistes a las enfermeras. Es que estaba todo aburrido. Volado, está internado. Claro, está aburrido. La televisión un embole. ¿Qué pasa? Debe ser un atractivo a las enfermeras. Sí, es que uno se fantasea con las enfermeras. Claro. Con esa cofia así. ¿Vio que se parece a esa cofia? Y ese guardapolvito blanco. Y como hace tanto... Aparte te hacen chistes cuando viene a la habitación. Pero además porque veo que en las clínicas hace mucho calor. Entonces las enfermeras no se ponen nada. Se ponen nada más. Un esa saludo. Es como, esa es como su fantasía. Claro. Sí, me voy a hacer cargo. Que eso, pero es verdad que hace calor. Entonces le ponen solo el delantal blanco. Usted mira y dice, ¿qué habrá abajo de ese delantal blanco, no? ¿Qué mira. Sé yo? Un tema. ¿Usted no lo fantasea las enfermeras, Cristian? La enfermerita. La enfermerita. Sí, sí. Sí, hay trajecito de enfermera, ¿o no? Sí, sí. Usted se... Sí. Con un portaría abajo. Ah, oh, ahora ya, bueno. Ahora todos se suben a la fantasía, ¿no? Claro. Hay también enfermeros. ¿También? El enfermero, hay enfermeros, pero hay enfermeros. ¿Para el enfermero o más uno así tipo un uniforme, un bombero, por ejemplo? No, si un estás policía internada, ¿con qué vas a fantasear con el enfermero? Bueno, un camillero, qué sé yo. El camillero. El camillero te lleva a la operación. Claro. Es el que te pasa de cama en cama, ojo. Qué quilombo eso también, ¿no? Oh. Pero bueno. Usted, Marcia, ¿qué...? Sí, a mí me gustan las enfermeras. Los enfermeros. Los médicos. Me gusta todo. Si es ser humano, mejor, ¿no, Marcia? Y si tiene más de 40 kilos, yo le doy. Qué barro, Marce, qué barro. Y si está oscuras. Sí, ojo. Yo tantea. Ojo con lo que tantea, ojo con lo que tantea. Bueno, se nos fue un poco de la se mano el programa, ¿no? ¿Le parece? Se nos fue. Es que venimos con Gabriela. Claro, bueno, volvamos a una parte seria, por la duda. Cualquier cosa, si los internas, pónganselo, diría Gabriela. Es que no sé si hay cosas muy serias. ¿Hay cosas serias? Yo tengo una, pero no sé si es muy serio. ¿Ustedes saben que tenemos una nueva directora nacional? No. ¿Saben de qué es la directora nacional, ya? De salud, de vacunación y cura bichera. De movilidad de bicicleta. ¿Qué será movilidad de bicicleta? Yo trato de pensarlo, pero no se me ocurre. Yo le digo a mi hijo, como va la bicicleta ahí, sacala del paso, porque no voy a oscuras, me llevo la bicicleta puesta, me hago mierda las piernas. ¿Sabe cuánto presupuesto va a tener? No. 200.000 millones de pesos. Esa dirección. Es mucha plata. Sí, pero aparte, 200, estoy tratando ¿qué hace de una directora de movilidad de bicicleta? Yo no sé. Arregla las bicicletas, no, las bicicletas. Ese es el bicicletero. ¿La mina tiene contacto con los bicicleteros de la zona, por ejemplo? Va a las bicicleterías y dice, ¿a cuánto el parche? ¿Precios cuidado de parche? No sé. Pero te la inflo, pico. ¿Pelotas maneja también? El estado de las bicicletas, de ¿será? De las bicisendas. De las bicisendas. Camina por la bicisenda diciendo, acá hay un bache. No sé. ¿Probará las bicicletas? Sí, debe ser eso. ¿Pedalea? ¿Qué no va a pedalear con 233 lucas? Yo te claro. Si no pedalea a todos nosotros. Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo. Hay muchos. ¿Será una nueva carrera estudiar la movilidad de bicicleta? Y puede ser. El domingo a la noche estuve mirando un poco a Navarro. Lo tuve que sacar porque me indigna. Hay un señor, un don, porque como no tiene título, le puso don Pepe Gonzalo, qué sé yo. El decreto, el tipo es experto en gases. Yo dije, bueno, el tipo te está midiendo si vos estás inflamado el estómago. No, en gases por ataques, no sé qué. Acá no hay ataque, macho. ¿Y qué va a hacer el tipo? Si no es un experto, no es un químico, un bioquímico, un, no sé, es un don. No es no, un no. científico. No, no es un científico. Es así, vos te tirás un gas y sí. ahí va él. Va él. Lo claro. huele. Te dice, usted comió. Comió tanto. Deje, deje el brócoli. Deje la sal de lado. Te dice de todo. Es puro y exclusivamente para los gases. Bueno, pero estamos en un momento complicado porque, digo, sí. se sacan las becas de científicos. Sí, nos mandan y a laburar. Se aumentan las direcciones. No sí, sé. El director nuevas. De Parques Nacionales gana como 200 lucas por mes. 200 lucas. ¿Qué hace el tipo? ¿Pasea por el parque? Y bueno. No sé, es raro todo. Quiero ser parte de un parque, loco. Yo quiero ser No, yo quiero ganar ser plata. De movilidad. Sin joder a nadie, pero bueno, ganar plata, viejo. Es un desastre esto, un desastre. ¿Sabes quién está ganando mucha plata? Mucha plata. La gente en Instagram. Sí, señor. ¿Lo tiene? ¿Sabe sí, por qué? Sí, yo, sé por qué. Cuéntemelo. Dice, si tenés 6 millones de seguidores en Instagram, podrías facturar $100,000. ¿6 millones de seguidores? 6 millones de seguidores. ¿Cuánto puede facturar? $100,000. ¿Sabe quién es la persona que más factura en Instagram? Sí. ¿Quién es? Cristiano Ronaldo. Exactamente. El tipo... por poner una foto de mierda le pagan como $100,000. ¿Y quién le paga? ¿Cómo hace Instagram, para que le paguen? El señor Instagram. Instagram es de una empresa conocida, ahora no me acuerdo de cuál, como Microsoft, una de esas, y ellos le pagan. Mira. Porque el tipo saca cualquier noticia y es tendencia en el mundo. ¿Y con una noticia? Con algo que postee. Después Messi está en el puesto 12, una cosa así. Después está la chiquita esta que le pusieron la bomba en el recital. ¿La chiquita Mirtha Legrand? No, Mirtha Legrand aprendió. Vio que Mirtha Legrand empezó a usar WhatsApp el domingo y se pidió un aplauso para ella que aprendió a usar el WhatsApp. No. Sí, qué grande. 90 años, 91 y aprendió. Qué grande. ¿Cómo ve las letras? Porque vio que chiquita es una letra. ¿Le harán un WhatsApp para ella así como en tamaño gigante? No, ella una es especial. Chiquita también. No, yo digo la cantante esta. La cantante, sí, que sí. tiene un nombre español. Sí, que es latinoamericana, creo sí. que. Sí. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. ¿Miss Bolivia? No, Miss Bolivia estuvo en el programa de Mirtha. Miss Bolivia estuvo, claro, yo pensaba que hablaban de eso, pero estuvo en el programa. Vio que se. Tenemos la noticia de Miss Bolivia, porque descubrimos el nombre verdadero de Miss Bolivia. Sí. Ferreira se llama. Ferreira, Paz Ferreira. Paz Ferreira, exactamente. Bueno, se probó la ropa, entonces, pues parece que tiene lindo cuerpo, mi Bolivia. Entonces se peina así como unos peinados muy exóticos y todo lindo, así. Entonces la mandó a modelar. Y dice, esta camisa la compré en 11, a 40 pesos. Estos anillos son del barrio Mirá. Chino. ¿Y qué pasó? Cuénteme. Estaba en la mesa y Mirtha habla sobre la... represión policial. Represión policial. Y salió Miss Bolivia y le dijo que no estaba de acuerdo. Le puso los puntos. Claro, le puso los puntos, sí. Mira, ¿qué pensó Mirtha? Que porque era Miss Bolivia no sabía nada. No sabía nada, claro. La invitó a Miss Bolivia. Mira vos, qué raro, che. No, muy bien. Y dijo algo, por ahí creo que lo tiene, que mandó fruta para todos, ¿no? Sí. ¿O no? ¿Qué dijo? ¿Lo tiene por ahí o no lo tiene? Si no lo tiene, no lo buscamos porque está en el expediente secreto X. Bueno, aparte, además de descontracturar con la descripción de su ropa, comprada principalmente en el 11, la mira. Cantante le frenó el carro a la conductora cuando intentaba justificar la represión política. Sí, la verdad que un desastre. Yo le cuento, programa 46, el tomate. Voy a dedicarle un tema a la única dama de esta mesa, porque saben que Yamila tuvo que viajar. Tuvo un viaje en cohete esta vez. un viaje astral. Un viaje astral. Se fue en esa y le quiero decir debe al estar gobierno, en algún punto del... tengo el puesto para mí, porque yo dije que quería ganar plata. ¿Sí? Quiero ser inspector de sacudidas sin mojar la tabla. ¿Sí? En la subsecretaría de baños mira, y cloacas. Esa sería más útil, ¿eh? Claro, cualquier cosa por 200 lucas acepto, firmo lo que haya que firmar, me avisan y hacemos un curso cómo, un curso, cómo sacudir. Cómo sacudir la simulacra. Claro, armamos una dirección. Señor, vamos a escuchar a Silvia Rodríguez, Óleo de una mujer con sombrero. Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí. Y si ahora lloraba por mí, lloraba por vos, lloraba por los puestos que se están eligiendo. Y queríamos ver qué hacíamos. Porque a usted, ¿qué le gustaría trabajar? ¿Trabajar? Sí. ¿De qué? Sí, de estos puestos nuevos que vamos a inventar desde y no estado. Sé, o sea, de supervisor en un parque. Supervisor en un parque. Sí. Bueno, podría. ¿Usted, Malena, tiene alguna predilección por algún lugar? Sí, tengo muchas. Cuénteme. Pero una. ¿Tiene que ser alguna sin sentido? Como estas. Pero... Dios. Igual con 70 lucas laburo de cualquier cosa. Claro. Recolector de globos. Ah, los globos que van a quedar después de octubre. Es un buen trabajo ese, ¿eh? Muy bien, Malena, muy bien. De vez en cuando pienso un poco. Y eso que es rubia. No, dijimos que no era rubia. Ya lo echábamos. ¿Usted, Marce, de qué quiere? ¿De qué le gustaría? Y a mí, no sé, me gustaría... Qué bien que lo escucho. Trabajar de... no sé. Por ejemplo... algo le sin tiro, sentido. Le tiro algo. Algo sin sentido. A ver, tíreme sí. Una. Ordenador de pendejos, ¿sí? Sí. Ahora en las vacaciones de invierno, que van a estar todo el día por la calle. Usted va a salir... ¿Qué quiere? ¿Que sea un mimo? ¿Qué quiere que sea? Por ejemplo, ahí está. Ah, pero a mimo tiene sentido. El mimo es un arte. A mí me gustaría de subsecretario de mimo. Si voy y le hago mimo a todas las chicas. Me gustó, Ahí está. Quiero hacer eso, sí. Yo creo que nací para hacer eso. Para hacer mimo a las chicas. Mimo a las chicas también. Por eso es lo que le estoy diciendo. Ahí está, muy bien, Marce. Ese va a ser su trabajo en el nuevo gobierno que vamos a... Ah, dije que no lo... ¿Cuánto me van a pagar? No, porque lo voy a ir a buscar a Antonio Ríos y a... Porque si no hago chicas y todo lo que venga, ya con buena plata. Si es buena guita, hace cualquier cosa, ¿no? Si a vos te gusta y a mí no me duele. Y vamos. Y entonces... Bueno, decíamos, vacaciones de invierno. La semana que viene entramos en dos semanas críticas. Dos semanas donde vos te quedás en tu casa y decís voy a descansar y el pendejo de arriba toca la batería, salta en el piso de parqué y retumba. Te dice que está aburrido todo el tiempo. No, pero yo estoy hablando del vecino. Por ahora el vecino no me rompe la bola a mí. Le debe romper la bola, pero jode, ¿vio? El sábado a las 5 de la tarde yo volví a mi casa de todo el día fuera de mi el casa. El vecinito. Claro, y digo, yo me voy a dormir una siestita. Y el vecinito tocaba la batería. Qué lindo salta. Tener un vecino que toca la batería. Divino. Divino, ¿eh? Debe ser esos vecinos que uno quiere tener. Sí, sí. Bueno, decía, vacaciones de invierno. La modernidad inventó las vacaciones de invierno porque nuestros abuelos no se iban de vacaciones de invierno. Vos tenías vacaciones de invierno en la escuela y lo único que hacía era descansar de todo lo que hiciste en la escuela. Claro. La gente se va a esquiar a las leñas, se va... Bueno, algunas. Al bolsón. No todos. ¿Usted no va? Yo iba. ¿Iba a esquiar? No, a esquiar a las leñas no, pero me iba de vacaciones. Ah. Ahora ya ni te voy a decir de vacaciones. Ahora este año creo que va a ser el primero que no existen mis vacaciones de invierno. Yo aviso, si me ven haciendo turismo con unas bermudas color caqui. Mocasines negros, media, tres cuartos. ¿Zunga, no? No, no, no. Escuchen el look. Medias, tres cuartos, bordó, ¿sí? Anteojo y cámara, y acá en la boca soy yo disfrazado de turista. ¿Sí? ¿Y qué va a trabajar? ¿Qué va a hacer? No, no voy a trabajar, voy a estar de vacaciones, pero como turista en Buenos Aires. Eso está bueno. Eso está bueno, yo pensé en hacer eso. Me voy a ir a San Telmo. Pero un día. Disfrazado para que no te encuentres, porque si no te encuentras, imagínate te encontrás con un paciente. Claro, de tu laburo y te dice, ay, justo quiero hablar con usted porque me enamoré de tal y no, entonces tiene que ir disfrazado. Igual no me molesta encontrarme con pacientes, me gusta verlos haciendo otras cosas. Y bueno, qué sé yo, hay que hacer otras cosas. Pero yo también pensé en ir de turista a San Telmo. Pasamos de planear unas vacaciones a un viaje a ir de turista a San Telmo. Le voy a contar una cosa. Voy a buscar un mapa de San Telmo y le voy a decir el lugar a donde tenemos que ir. Pero primero vamos a una tanda, ¿le parece? Dale, vamos. Mientras busco el mapa, porque mapa hay en todos lados. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra entra la música. Y vos quédate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quédate. Haceme caso. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Tercer bloque en Para Dónde Corres. Le conseguí el mapa. ¿Usted por qué quiere ir a San Telmo? Me quedé pensando en eso. No, porque tengo que pensar cómo ser turista en el lugar que vivo. Cómo hacer que me voy de vacaciones. Ah. Es la nostalgia de no poder irte de vacaciones. El otro día le ayudé a un amigo a cambiar la rueda, que le mando un saludo a Nico, que se le pinchó la rueda. Otro Nico, no, Nico Mosquia, que miró nuestro operador. Y tenía una sillita de esa de playa en el baúl del auto. Mira. Porque donde para él se sienta, saca la sillita, se hace un mate y se sienta a tomar sol, como mira, turista. Yo antes andaba con eso, hasta que me abrieron el baúl del auto y me afanaron todo lo que tenía. Entonces no pongo más nada, ni la rueda de auxilio pongo. Bueno, por eso entonces estaba pensando cómo transitar las vacaciones de invierno. Porque las vacaciones de invierno tienen algo bueno y tienen algo malo. Por ejemplo. Por ejemplo, lo bueno es que uno puede descansar y poder tomarse vacaciones. Ahora tiene esto, que es que uno tiene a los chicos también, a los pibes ahí todo el tiempo, teniendo que estimularlos. Exactamente, el problema es que uno tiene hijos. Que ayer otro día le decía a una amiga, qué bueno que empiezan las vacaciones, van a poder descansar. Y ella me respondió, ¿qué tiene de bueno lo que estás diciendo? Claro. ¿Qué mierda hago con los pibes? Claro, porque antes uno se iba a la montaña, iba a algún lado y los pibes se entretenían, ¿no? ¿Usted iba de vacaciones cuando era chico? Sí, yo me iba de vacaciones a Trenquelauken en invierno. ¿Y qué hay en Trenquelauken? Estoy buscando lugares para ir. Ay, no. Me voy a un pueblo que se llama Beruti. No, o sea, hay campo nomás. Campo, y pescar se puede ahí, está todo congelado. Hay una laguna, se puede pescar. Se puede pescar pejerrey. Y nada, si te gusta cazar, también ir a cazar. Pero está bueno el lugar. Aparte, me hice de amigos ahí en ese pueblo. Y iba año por medio, siempre iba ahí. Y la verdad que son muy buenos. ¿Pero con quién y aparte, iba? O sea, con mis abuelos y mis tíos y mis primos. Y lo bueno que tenía, que ponele, dejaba la bicicleta en el cordón de la calle y no te la tocaba nadie. Pasaba el otro día y la bicicleta estaba ahí. Eso está lo bueno. De los eso es lo bueno. Sí, me encanta. ¿Y usted, Marce? Yo, si no era por judo, me iba a los torneos. Y también con los Boy Scouts. Hasta los 16 fui Boy Scout y me fui a Córdoba, al Cerro Unitorco. Yo estoy siempre listo, sí. Aparte aprenden un montón de cosas. Aprendemos nudos, la formación que tenés que tener para ser un pie scout, que es correcta. ¿Qué es estar siempre listo? Y a cualquier cosa siempre tenés que estar predispuesto para hacerlo. Cualquier cosa. Se cayó un abuelito, vos tenés que ir rápido a levantarlo. Sí. No sé, a ver, cosas así. Cosas que te den placer, por ejemplo. ¿Cómo? Cosas que te den placer. Todo me da placer. Levantar viejito de la. Sí, para mí es una buena acción. Nosotros tenemos la buena acción diaria. ¿Y la hizo hoy? Ya me dejé de joder un poco con eso, pero. Ya estoy grande, para esa boludez. Pero sí, trato de hacer una buena acción diaria, todos los días. ¿Usted mira, también, Cristian? Sí, yo también. ¿Sí? ¿Usted, sí, Malena? ¿Qué cosa? ¿La acción o estar siempre lista? No entendí. Las dos cosas. Las vacaciones. Las dos porque cosas. Porque me quedé con las vacaciones. Sí. Yo voy y vengo. Las vacaciones, por ejemplo, yo soy muy... Se está empezando a hacer cargo. Yo soy muy voladora, sí, muy voladora. Entonces yo empecé proyectando las vacaciones en un destino muy... paradisíaco. Y a poco. Usted me bajó de Isla Margarita para abajo, Isla. Claro, y alguien me va bajando a la realidad. Sí. ¿No? Eso es feo, cuando ya el otro te va bajando, no, pero eso no. Entonces vos pones otro destino, no, pero ese no, porque no sé qué. Y te van bajando hasta que terminás veraneando en Capital. En Mar del Plata, claro. En San Telmo, peor. Claro, tiré Isla Margarita y me voy a Punta Indio. Entre el barro de la Shell, ¿viste? Terminas claro, en la parrillona de San Telmo. Claro, exactamente. Qué bárbaro. Pero bueno, eso... Bueno, pero igual, San Telmo tiene muchos extranjeros. Sí, y gente que volvió. Claro. Porque hasta los extranjeros están volviendo. Uh-huh. Lo que le iba a preguntar, ¿y siempre lista? Sí, obvio. Siempre lista. Sí, y obvio. Las acciones... Las buenas acciones del día. Sí. ¿La hizo? ¿Hoy? Hoy. Hoy todavía no se me presentó ninguna, pero sí, si se me presenta la hago. Bien. Todo aquel que necesite una buena acción, acá está Malena que debe su buena acción del día. La buena acción del día. De hoy. Yo también hice hoy la buena acción del día. ¿Qué hizo, Dani? Mandé a la mierda a varios. Para mí eso es hacer una buena acción, porque digo, a la gente hay que explicarle. Sí. A veces hay que mandar a la mierda. Claro, a la gente hay que explicarle que se tiene que ir a la mierda un poco, porque no se la creen que están en ese pedestal pedorro. Claro. Y no da, porque viste, somos de carne y hueso, viejo. y se rompe y se pudre. ¿Entiendes? Sí, sí. Igual se me está acabando el día. No importa. Para mañana tengo dos acciones buenas para hacer. Bien, en realidad le quiero avisar. Esto recién empieza porque el día empezó ahora. Claro. Pero yo no hice. Antes de las 12 no la hice. Ahora, después de las 12, me quedan dos por hacer. ¿Cómo se pagará eso, no hacer no una sé. En un día? Es como una deuda, doble. Como una falta. Doble ¿te descontarán el presentismo por no hacer tu buena acción del día? Yo ya no lo cuento eso. Bien. No es para mí. Vamos con el presentismo de alguien. ¿Quién? Cuénteme, Cristian, ¿qué tiene por ahí? Vamos con la información de este programa. Bueno, tengo una información. Una teoría asegura que el meteorito que mató a los dinosaurios cayó en las Islas Malvinas. Wow. Wow. Sí. Mira. Se trata del hallazgo de una de las 5 cuencas del multianillo de impacto más grandes de la Tierra. Y su antigüedad se calcula entre 200 y 270 millones de años. Un aficionado a la geología retomó un estudio que había publicado un estadounidense en 1992 y profundizó la investigación. Así que bueno, parece ser que cayeron ahí en las Islas Malvinas. La culpa de que se terminen los dinosaurios fue nuestra de última. Porque no pudimos poner un par a meteoritos. Claro. Qué bárbaro que somos. ¿Se das cuenta que el argentino tiene que ser el mejor en todo? ¿Quién destruyó los dinosaurios? Había que matar dinosaurios. ¿Quién fue? Un argentino. Qué bárbaro. Un meteorito que cayó en Argentina. Si cae en Argentina es nuestro. Sí. ¿Ya está? ¿Qué tiene, Marcelito? Usted cuénteme alguna información. Yo después tengo una, ¿eh? Sí, sí. Quiero hablar de la Tota Santillán. Le agarró una descompensación. Estaba comprando juguetes, no sé qué le pasa. Y ¿juguetes de qué tipo? Juguetes, en una juguetería estaba. No juguetes sexuales, como usted dice. Juguetes, no, yo no dije nada. ¿Qué usted tipo sí me dijiste? ¿Qué tipo de juguete va a ser? ¿Los juguetes comunes? Y no, bueno, los otros también son juguetes. Y claro. Sí, son juguetes, pero no estaba en un sex shop. Pero podrían ser juguetes importados, juguetes de juguetes. ¿Se lo imagina? Juguetes que juegan. ¿Se lo imagina la Tota Santillán en un. En un sex free shop? En un sex shop. Y sí, me lo imagino. Pero estaba descompensado en una juguetería como. ¿Qué elegirá? ¿Qué le gustará? Y no sé qué le gustará. La minifalda. La Barbie. La Barbie, sí, la muñeca inflable. Bien, ¿y qué le pasó? Y no, se quiso afanar 1.000 pesos de mercadería. Vino la policía, lo detiene y sigue la brusca... acción contra la policía, ¿no? Acción contra la ahora, policía. Digo, robarse una luca en juguetes. ¿Qué te robas? ¿Un juguete? Claro, pero... ¿Cuánto vale un juguete? Claro. ¿Qué no tipo sé, de juguete? No sé, 800 pesos te sale. Mínimo un juguete. Dos muñecos. Dos muñequitos de dos plástico. Dos muñecos de Barbie. Y, claro. ¿Y qué pasó? ¿Lo agarró la policía y se le pegó al policía? ¿Un quilombo tipo Ariana Junco? Algo así. Lo lastimaron en un hombro porque no quería poner la mano atrás. Entonces le pegaron una patada para que afloje y aflojó. Para mí que estaba cerrado el sex shop y se fue a la juguetería, claro. A ver si encontraba algo parecido. Los juguetes míos. Un Ken quería. Escúcheme, vos imaginate que sos la Tota Santillán, viene a la policía y decís, no me detenga, soy la Tota Santillán. Y el tipo dice, no, para mí que usted es Marcelo Palacio. Porque vio que Marcelo Palacio medio parecido. Parecido. Sí. Claro, qué quilombo. Está pensando. Y ahora está en un psiquiátrico. Dice que no estaba en posición de. ¿De qué? Bueno, de indagarse. Indagar. Que no podían. No lo podían indagar por cómo estaba. El estado de shock. No estaba bien. Mira. Y se descompensó y lo mandaron a un psiquiátrico. Habrá ido bajo juez seguramente porque fue muy. La salud mental es muy delicada. Que se mejore. Hay que cuidarla. Porque no somos nosotros los únicos locos que estamos acá. Que estamos acá, haciendo un programa a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. No somos los con únicos, el frío no. Que hace. Le puede agarrar a cualquiera. Totalmente. Y no saben lo que hacemos cuando nos vamos. Claro. Porque nos vamos. Entramos a las 12 y nos vamos a la 1. A la 1. Claro. Hay que cuidarse, ¿sí? Hay que cuidarse. Hay que cuidarse mucho, sí. Uno cree que es un chiste y no es un chiste. La salud mental es muy importante. Hay que no estar siempre y en no situaciones se compra. De riesgo. Exactamente. No se compra, se hace, se cuida. Exacto. No. Sí, Malena tiene razón. No se compra. No. No. La salud no se compra. La salud no se compra. Exactamente. Cristian, no, Malena, Malena tenía algo, sí. Me dijo, cuénteme. Estuve con Benjamín Vicuña. Ah, me muero. Ahora está. Está embarazada, porque tenemos un rumor acá, ¿eh? Sí, está en estado embarazoso. Ah, creí que me pero decía vegetativo. Se tiñó de rubio. Rubio platinado. ¿Benjamín? Benjamín Vicuña está de rubio platinado. A los 38 años va a hacer mañana su obra en el Cervantes. Estrena una obra. Así que bueno, habrá que ir a verlo. Está muy contento con el personaje. Va a ser de Eva Perón. Ah, bueno. Sí. ¿Quién, quién? Benjamín Vicuña. ¿Qué, lo van a vestir de mujer? Sí. Sí, va a ser de Eva Perón. En el Teatro Cervantes. Nos salió una beba trans. Claro. Bueno, hay que ser abierto. Él dice que hacer de Eva es el sueño de cualquier actor. Y que el arte tiene que estar ligado a la política y a lo social. No sé cómo será la obra, la voy a ir a ver. Bueno, cualquier cosa invítenos. Bueno. Vamos con usted. Bueno. Somos así de ¿con buenos. El pase entrar gratis? Sí. No, sí, vamos ese, todos. Sí, averiguo. En ese teatro sí. Sí, en el Teatro Cervantes, entonces, sí. Vamos a ver a Vicuña. Exactamente, vamos todos y todas. Cristian, ¿qué tiene usted? ¿Tiene lo de la mujer de Vicuña o no? No, se cayó. Casi se cae, casi me caigo. Sí, no, agárrese fuerte, ¿eh? No, tengo sobre Vicky Zipolitakis. Sí, ay, la Vicky. Se pone de profesión como en un formulario. Celebrity. Ah, porque es su trabajo, ser una celebridad. Sí, se ve que se fue a comprar a un, no sé, en Estados Unidos, a no sé, en un shopping, y fue, no sé, una marca conocida, no sé, Armani, no sé cuál. Sí, Dolce Gabbana, vamos a suponer, cualquiera de esas, ¿sí? Y le dieron un formulario para llenar y porque se después puso... después te mandan mail para proponerte comprar cosas. Claro, y se puso de profesión celebrity. Ahora yo le pregunto al gobierno... cuando vos te inscribís en la FIP o no sé cómo se llama ahora, sí, se sigue llamando la FIP. Ella sí. Podría tener el cargo de directora de copiloto. Exactamente, ¿vio? Directora de control de copilotos. Control de copilotos. Sí. Control de abstención de pilotos. Exactamente. Si pasan la prueba, manejan el piloto. ¿Cómo sería la prueba? Que ella me gustó. ¿Vio? Me imaginé a la enfermera y a la Vicky haciendo el control. Sería pata. Sería como... No, pero tendría que ver si el como piloto... un control de alcoholemia, por ejemplo. Claro, como la tentación. Ella me diría la tentación. ¿Me dejás manejar el control o no? De la tentación. Vio que los chicos, los papás sientan a los chicos, los papás irresponsables, ¿no? A los chicos a UPA para que manejen los autos. ¿Lo vieron sí, eso? Sí, sí. Sí. Con Vicky pasaría lo mismo, pero en los aviones se sentaría a UPA del piloto. El piloto que dice, no, a UPA mío no... O una de dos, o lo caratulan o lo dejan seguir trabajando. Claro. Bien, usted me entendió, ¿no? Bueno, yo lo que decía, que en el gobierno, cuando vos vas a escribirte a la FIP, te pregunto, ¿usted por qué viene? Yo quiero ser categoría B. Y usted, yo categoría C, para darte las boletas, el monotributo y esas cosas. Sí. ¿Existe la profesión de celebrity? O sea, vos podés decir... inscríbame en la FIP como celebrity o cómo paga no, ganancias. Vos te podés inscribir como quieras. El tema es después cuánto facturás según la categoría. Por eso, ¿y si ella como celebrity factura, no sé cuánto no, pero hay va a tener una categoría. Pero hay categorías, vos no te podés anotar como celebrity. Y o capaz sea, que es una profesión para ella. Pero no sé si para una la profesional, FIP, no yo. Sé. Qué raro, ¿no? Que el casamiento de Messi sigue teniendo repercusiones, ¿no? Sí, se fue de vacaciones Messi. Se fue al Caribe. ¿A qué lugar? A las islas Antigua y Barbuda. Él siempre elige esas islas bien alejadas, ¿no? Claro. Qué suerte que tiene Messi. Antigua y Barbuda se llamaba porque la reina de esas islas no se pudo depilar el día que los españoles la invadieron. Entonces por eso le pusieron a vieja y barbuda. Claro. Lo que pasa es que después dijeron vieja queda mal. Pongámosle antigua. Antigua, claro. Antigua y barbuda. Claro. Pero era una señora que vivía en esa isla. Mirá vos. Sí. Vamos rápidamente a qué hizo Messi en la Antigua y Barbuda. Dale. No, y bueno, estuvo Hizo muchos castillitos. Estuvo con Antonella, con su esposa y sus dos hijos, pero se hizo un lugar en la agenda para visitar a Luis Suárez, a su amigo. A Luisito. Al compañero del Barcelona, sí. A Luisito lo morderá, él. Que también estaba en el Caribe, se fueron justo... Dio la casualidad que eligió también como destino de vacaciones el Caribe. Nunca la costa atlántica, ¿eh? ¿Se le imagina en Mar de Ajó? No. En Mar del Plata, en la Bristol. No. Igual ya para la semana que viene ya tienen que entrar, ya tienen entrenamiento con el Barcelona. Así que es por esta semana. Y después se estuvieron en plenas vacaciones caribeñas. Exhibieron su habilidad con la pelota en un video, en una pileta, haciendo jueguitos. Mira, pero que él está en luna de miel y ahí fue su amigo Suárez. No, justo dio la casualidad que que estaba, eligió, claro, Suárez eligió también el Caribe. La isla. No, claro, no sé si... Y se encontraron. Y en se la encontraron, isla. Sí. Qué casualidad, ¿eh? A mí eso no me parece tanta casualidad. No, es complicada, la verdad que tanta casualidad es complicada. En una isla del Caribe. Sí, pero bueno, capaz que van juntos. Veo que ahí se hacen cosas raras. Sí, capaz que le dice, che, venite a esta isla que no me banco mucho todo el día. Se hacen embole con mi esposa y los pibes, por lo menos a unos jueguitos de fútbol. Porque él está como en las vacaciones de invierno. Los pibes de Messi no van a la escuela, bueno, nos estamos yendo del tiempo. A veces tendremos un programa más largo, le cuento. Programa 46, el tomate, y qué mejor que jugo de tomate frío de Manal. Quiere que les cuente un poquito, una de las bandas más viejas del rock nacional, una de las bandas que se mencionan como el grupo fundacional del rock nacional, ¿sí? Junto con Los Gatos, con Almendra. Primero fueron bautizados como Ricota. Era un trío que interpretaba blues con un poco de Cream, que era el grupo de Eric Clapton, ¿sí? Iban a todos lados, llevaban demos, nadie les daba bola por el estilo de música que hacían, que no era muy, muy comercial. Hasta que Jorge Álvarez, que era un productor y amigo de la gente de Manal del trío, hace el sello Mandioca y ahí graban su primer disco. Después tocaron con los Abuelos de la Nada en un festival en Mar del Plata, con Papos Blues, con un montón de gente, con Raúl Porchetto. La banda está integrada por Javier Martínez, que hacía batería y voz, de los pocos bateristas que cantan. Mira. Alejandro Medina en bajo y voz y Claudio Gavis en guitarra. Un trío de la puta madre. Grabaron 4 o 5 discos, después se desarmaron y hace un tiempo atrás, con esta revival de los 90, 2000, volvieron a aparecer y de vez en cuando tocan juntos. Jugo de tomate frío, Manal. La tierra que te da la vida da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente. Todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor. Te verás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o ¿Cómo querés inmortalizarte? Como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío. Jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Sí, volvimos después de escuchar esta banda de Avellaneda. ¿Serán hinchas independientes todos? No, ojalá que no sufran tanto como vos, Dani. A mí me parece que sí. Qué buen tema, ¿eh? Sí, sí. Uno de los temas más conocidos. Después tiene uno que se llama Avenida Rivadavia, que le hace una canción a Avenida Rivadavia. La más larga del mundo, ¿no? Exactamente. Me encantó. Parecido a Papo, ¿eh? Exactamente. Muy, muy parecido. No pibe, necesito un amor y varios temas importantes que trajo al mundo el señor Javier Martínez. Bueno, cuénteme qué más tiene Cristiano, Marcelo, ¿quién sigue? Tengo algo de deportes. ¿Jugó Independiente? No sé. ¿Jugó Chacarita? No. No. ¿Suspendieron Chacarita por la lluvia? Ah, lo suspendieron. Sí. No, es una noticia sobre el fútbol Chile, fútbol chileno. El peor debut para Orión en Colo-Colo. Se comió 4 goles con un equipo de la segunda división. El arquero argentino tuvo una presentación oficial en el grande chileno, pero fue una pesadilla. Se cayó por 4-1 ante la Serena por la Copa de Chile. Tras su polémica salida de Racing, Agustín Orión tuvo su debut y la verdad que no le fue muy bien. 4 te comiste, Orión. Retirate, Orión. Retirate. Nico Mogia, nuestro operador que es de Racing, ¿qué opina? ¿Se tiene que retirar Orión del fútbol? Las dos rodillas sin Orión, un hombre que quedó lisiado después de que Boca lo dejó, perdió movilidad. Tendría que ir a kinesiología para tirarse. Bien. 4 goles se comió. ¿Qué más tiene deporte? Independiente compró a un pibe. Ah, ¿sí? ¿A quién? Sí, al galgo de Soti, no, ese es otro galgo. ¿Al galgo Gutiérrez, no? Sí, a Jonás Gutiérrez. Independiente, comprá jugadores jóvenes. Dejate de joder. Bueno, así vamos a salir campeones el próximo año también, ¿o no, Marce? Digo, claro. Sí, son todos historia. River, dejá de darle efedrina a esos jugadores. Sí, siga, por favor. ¿Saben quién tiene los botines más caros del mundo? Jonás Gutiérrez. No. ¿Quién? Cristiano Ronaldo. Sí, señor. ¿Qué tendrán esos botines? Cristiano Ronaldo presentó sus nuevos botines hechos. Sí, tienen cristales y diamantes. Oh, pero igual deben agarrarlo a pata. ¿Cómo? Deben ser fríos, ¿no? No sé, dice que está diseñado por la marca Ted Daniel, quien se encargó de mostrarlos a través de Instagram. ¿Cómo está Instagram? Ya me aburrió. ¿Cómo está Cristiano Ronaldo con Instagram? Nos abrimos en Instagram. Me aburrió, Cristian. Sí, yo sí. ¿Qué podés publicar para tener 6 millones de seguidores? Todo. Después le cuento. Sí. Los mismos se exhiben en una de las vitrinas del museo que tiene Cristiano Ronaldo. El jugador del Real Madrid. El extravagante calzado lleva el logo de Nike y de la Premier League en homenaje a las 6 temporadas que jugó con el Manchester United, mientras que el otro lleva impreso el nombre de la liga por su carrera en España con el Real Madrid. En la parte del talón se puede apreciar el número 7 que utilizó en ambos equipos, como también su rostro. Mira. CR7. Deje de hacerle caricias y mimos a micrófonos. No, a micrófono le estaba haciendo caricias. Cristiano Ronaldo sueña la noche con cómo van a hacer sus botines. No sueña con que tiene caspa. ¿Vio que sueña eso? Está perseguido todo el tiempo que tiene caspa. El otro día va a ahogar como Narciso. Claro, por favor. El otro día se estaba haciendo un cosito en el pelo. Por favor, ¿quién tiene, Marce? Che, la China Suárez. ¿Estará embarazada o no? Yo creo que sí, porque sí, le vi ropa grande. Está porque usando ropa grande. Y sí, un look holgado, dice acá. ¿Está disimulando un embarazo? Para mí sí. Sí, sí. Dice que ni ella ni él confirmaron los rumores. Estamos hablando de Benjamín Vicuña, de 38, y la China Suárez, de 25. Hay un robacuna ahí, ¿Cuánto tiene ella? 25. 25, recién. Es joven, 38. 38. O sea, yo dentro de 3 años más tengo que salir con una 28. No, bueno, pero 13 años no es tanto. 25. ¿Cuánto no es tanto? Ella tiene 25 y él tiene 38. Son 13 años. Más adelante no va a aparecer mucho, pero ahora sí tiene 25 años. ¿A vos te parece que le va a importar a Vicuña más adelante? Después cambia, va cambiando de modelo. No se encariñan con las cosas, ¿no? Porque enseguida empiezan a cambiar de modelo. Viven el hoy, ya fue. Claro. Yo me encariño con las cosas, a mí me cuesta, pero bueno. Señores, creo que nos tendríamos que estar yendo. ¿Ya nos vamos? Sí, nos avisan que está el otro programa esperando, que nos tenemos que ir, que abandonamos esto por hoy. Por hoy solo por hoy. Solo por hoy. Que empiecen unas muy buenas vacaciones de invierno a partir del lunes. Y que sean felices. Que empiezan sus vacaciones. Exactamente. Disfruten ¿Yo mucho. ¿Yo puedo tener vacaciones? Sí, te damos vacaciones. No, las vacaciones ¿a dónde me mandan? Es para algunos. ¿Usted es trabajador? Porque los trabajadores no tienen vacaciones. Yo encontré trabajo, pero lo devolví. Es para la oligarquía las vacaciones. Usted no se merece vacaciones. Oh, bueno, si usted quiere ir a la nieve, claro. Metas en un freezer, viejo. Es que vos te habías creído que eran para vos. Y no, claro, eran para vos. Para era mí. Una ilusión. Bueno, está bien. Y chao. Es una ilusión. Además, bueno, de ilusiones se puede vivir. Como este programa, una ilusión que se va. Bueno, se fue. Chau.